Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Feliz tarde, feliz día jueves para todos ustedes que ya se están conectando. Como siempre, hágame saber de dónde nos está viendo. Es de gran bendición saber de dónde nos están mirando. Entonces, veo que ya hay varias personas conectadas. Espero y no esté dando problemas esta señal. Háganme saber, por favor, si se escucha, si se ve bien, para así seguir. Me dicen aquí que sí, que se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Veo que ya se conectaron de Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, California, aquí donde radico, República Dominicana, muchas partes de todo el mundo. Y por supuesto, aquí en Estados Unidos nos están viendo de todas partes. Tijuana, aquí en la frontera con San Isidro, en California. Gracias, gracias a todos. Sin ustedes, este canal no sería posible. No sería posible, así que muchísimas gracias. Les recuerdo que le den like al video, por favor. No se les olvide ese like. Por favor, denle like al video. Apóyenos dándole like y suscribiéndose al canal. Es una gran bendición, porque así el canal sigue creciendo y podemos seguir llegando a más personas. Muchísimas gracias a todos. Veo aquí Oxnard, California, cerca aquí del condado de Los Ángeles. Gracias, gracias, gracias. Vamos a empezar con este tema y comenzamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy rápido, antes de que se me pase, quien se quiera ser miembro del canal, nos quiera seguir apoyando para poder seguir grabando videos de calidad, con luces, este fondo, así como usted lo ve, apóyenos haciéndose un miembro del canal. El link está en la descripción del video. Muchísimas gracias desde ya a todos los miembros. Bueno, hay una pregunta que me han hecho bastante. Estos últimos meses. Aproximadamente ya como 11 meses. Y es una pregunta que en una ocasión la respondí, pero en ese tiempo fue cuando sucedió todo lo de las redes sociales, que me robaron mis plataformas. Para los que no saben de eso, pues vayan a mi canal. Aquí tengo dos o tres videos donde hablo sobre eso. Entonces se borró ese video y muchas personas no lo vieron. Pero una pregunta que me han hecho muchas personas: coronavirus, el famosísimo coronavirus, ¿es castigo de Dios? ¿Será que es un castigo de Dios este coronavirus? Para mí es una pregunta muy importante. Y por lo que he analizado, lo que he mirado, lo que he visto, hablo por cuenta propia, lo que yo he visto. Me atrevo a decir que el 85% de los católicos creen y dicen que el coronavirus es castigo de Dios. Un 15% dicen no es castigo de Dios. Yo les voy a dar mi respuesta y lo voy a explicar. Para mí, Rafael Díaz, respondiendo a esta pregunta que muchos me han hecho. Para mí, Rafael Díaz, predicador católico, ¿coronavirus es castigo de Dios? La respuesta para mí es no. Coronavirus, COVID-19, no es un castigo de Dios. Y voy a dar las razones, porque ¿de qué sirve que diga no es castigo de Dios, pero no exponga el por qué? De eso se trata, exponer. Para mí no es castigo de Dios. Entonces, ¿qué es el coronavirus? Es un signo de los últimos tiempos. Eso es el coronavirus. Un signo de los últimos tiempos. Y fíjense qué casualidad. Cuando grabé ese video, ya casi un año atrás, sobre el COVID-19, fue por el hecho de que salí en defensa del obispo de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos, México. El obispo Ramón Castro Castro. El obispo Ramón Castro Castro tiene una predicación, una homilía, que él da, y está en YouTube, por cierto. Vayan a su canal, ahí tiene que estar. Donde él habla sobre coronavirus. Y él claramente dice, este obispo, que para mí un obispo de los mejores, mejores en el sentido de que es verdadero, un obispo que todavía tiene amor a Jesucristo, por las charlas que he visto, yo no lo conozco personalmente, pero parece que es un obispo que representa al apóstol San Juan al pie de la cruz. En pocas palabras, un verdadero pastor. Un verdadero pastor, ¿eh? Entonces, el obispo Ramón Castro Castro habla sobre esto. Coronavirus, una señal de los últimos tiempos. Los medios, como se pueden imaginar, esta basura de Televisa, toda esta basura de medios de comunicación que tenemos el día de hoy, fake news, como decimos, falsas noticias, fake news, pues empezaron a decir cosas que el obispo Ramón Castro Castro no dijo. Los medios de comunicación empezaron a decir que el obispo Ramón Castro Castro había dicho que coronavirus era un castigo de Dios por tantos homosexuales. Y eso jamás lo dijo el obispo Ramón Castro Castro. Él lo que dijo fue que coronavirus es una señal de los últimos tiempos. Y precisamente por eso salí yo a grabar un video, para aclarar eso, porque estaban difamando a este obispo. Y el video se empezó a hacer viral, pero después me robaron mis plataformas. Por eso vuelvo a grabar este video. Entonces, el coronavirus, que por cierto, no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos, como lo habían dicho, otra vez se vino una segunda ola. ¡Qué casualidad! Se viene a principios de febrero, marzo, extremadamente fuerte. Se habla de una segunda ola y está sucediendo precisamente cuando empiezan a decir que va a empezar esta segunda ola. California, otra vez, completamente en shutdown. Cerrado. Pero eso sí, por lo que he visto en las noticias, los lugares de perdición, estoy hablando de strip clubs, donde tristemente, pues, mujeres que no sé cómo fueron criadas, se desnudan por dinero. Estos lugares no los han cerrado. Pero las iglesias completamente cerradas, eso sí ni se diga. Los obispos, sacerdotes callados, no dicen absolutamente nada. Lo peor de todo y lo más triste de todo. No nos dejan adorar a Dios. Ahora, qué casualidad, se viene una segunda ola precisamente cuando se viene el tiempo de Navidad. Y oigan esto, que no les extrañe, que se venga una tercera ola el próximo año, 2021, durante el tiempo de Pascua. Las fiestas extremadamente importantes en la iglesia nos las están cancelando con el pretexto de esta pandemia, que yo le llamo plandemia. Plandemia, oigan eso, plandemia, porque todo esto es planeado. Todo esto es planeado. Ahora, ¿por qué es un signo de los últimos tiempos? Porque Dios permite cosas. Nada sucede sin que Dios lo permita. Grábense bien eso en la cabeza. Ya hay 1,000 personas conectadas en tan solo 10 minutos. Nada sucede si Dios no lo permite. Esta pandemia, este virus, lo ha permitido Dios. Puede suceder, estoy casi seguro, de que quizás en el pasado, quizás iban a suceder algunas cosas. No sucedieron porque Dios no lo permitió. De eso estoy completamente seguro. ¿Y qué tipo de cosas? No les puedo decir. Pero de que estoy plenamente seguro que algunas cosas tuvieron que suceder y no sucedieron porque Dios no lo permitió. Pero esta pandemia, este virus, Dios lo ha permitido. Y el problema es que, mira, hay que ser honestos. La verdad hoy sufre. Oigan eso, La verdad hoy sufre. Por culpa, no solo de las personas que no van a la iglesia, sino también por las personas que vienen a la iglesia, que conocen a Cristo y que no les gusta la verdad. Les hablas la verdad, se defienden con esa frase: no juzgue. ¿Quién es usted para juzgar? Claro está que no saben lo que es juzgar. Yo ya he explicado lo que es juzgar. Mateo 7:1. No juzguen para no ser juzgados. ¿A qué se refiere Jesús? El cristiano verdadero, auténtico, es aquel que antes de señalar a los demás, primero ve sus errores. Si leemos el contexto, Jesús le tira la pedrada a los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los que nunca miraban sus errores, solo señalaban. Pero hablar la verdad, no es juzgar. Y para muchos hoy en la iglesia, no puedes hablar ya verdades. Porque te dicen, no juzgue. O ya salió otra frase muy, muy famosita, muestre las pruebas. Ya hoy hablar verdades lo toman como conspiracy theories, teorías de conspiración. Es una tristeza, que tenemos gente así dentro de la iglesia. Que si no estás de acuerdo con los gobiernos, si no estás de acuerdo con lo que dicen, te tachan de loco, te dicen que estás hablando puras teorías de conspiración, conspiracy theories, y pues te quieren callar. Esta gente poderosa en el mundo. Los poderosos sí pueden levantar la voz. Y tenemos que estar de acuerdo con eso. No lo quieren imponer. Pero un cristiano habla la verdad. Un cristiano denuncia. Un cristiano dice, esto no es así. No juzgue. Muestre las pruebas. ¿Quién es usted? Por eso es que la verdad sufre. Y está sufriendo terriblemente la verdad. Les pongo ejemplos, fíjense, hablando de esta pandemia. El 11 de septiembre del año 2001. Todos sabemos qué sucedió ese día. Las Torres Gemelas, las Twin Towers en New York City, desaparecieron. En un abrir y cerrar de ojos, dos aviones comerciales, se estallan. ¿Y qué pasó? Muchos se comieron el cuento de que fueron terroristas del Medio Oriente. Pero yo siempre lo dije y lo seguiré diciendo. Esto fue planeado por el gobierno de Estados Unidos. This was an inside job, como decimos, un trabajo de adentro. Quizás muchos de ustedes se quedan como que, wow, ¿es en serio lo que está diciendo el hermano Rafael Díaz? Claro que sí. E incluso busquen a Rebecca Rath, una mujer que ha hablado mucho sobre esto. No hay absolutamente ninguna duda. El gobierno de Estados Unidos planeó los ataques del 11 de septiembre de 2001. Por supuesto, una realidad total. ¿Tú dices eso? Ah, ya está hablando teorías de conspiración. Muestre las pruebas. Y hay muchísimas pruebas, por cierto. Es gente necia que le muestras las pruebas y aún así no entienden. Porque quieren escuchar su verdad. No quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar su verdad. Y si no me habla mi verdad, la que yo quiero escuchar, usted está hablando teorías llenas de conspiración. Muestre las pruebas. Ese es el mundo en el que vivimos el día de hoy. En pocas palabras, no sabemos discernir las señales de los últimos tiempos. Eso es lo que pasa. Fíjense lo que dice Jesucristo. Voy a leer la escritura, ¿eh? En Lucas capítulo 12, versículo 54. Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56. Dice la escritura. Dijo también a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Verso 56. Escuchen. Hipócritas. O sea que no los felicita. No les aplaude el hecho de que saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra. No los felicita. Al contrario, les dice hipócritas. Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Les está reprochando esto Jesús. Jesús les está diciendo, ¿saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no saber discernir la señal de los últimos tiempos? El tiempo presente en el que estamos. Es una tristeza, ¿eh? Que muchas personas sigan creyendo el cuento de que este virus salió de un mercado en la ciudad de Wuhan. Y fíjense, porque los mafiosos, de un modo o de otro, siempre se van a contradecir. China, en un tiempo determinado, aproximadamente unos 8 o 9 meses atrás, aferrados. Y escuchen esto, porque el Partido Comunista Chino es uno de los anticristos más grandes que ya están en el mundo. Pero el Partido Comunista Chino lo confirmó, sus confirmaciones, lo confirmó que ese virus salió de un mercado en Wuhan, de un murciélago, pobres murciélagos. ¿Y qué creen? Ahora resulta, y esta noticia la vi el día de ayer. Qué casualidad, estoy grabando este video hoy y ayer veo esta noticia. Ahora China está culpando a otros países, diciendo que ese virus entró a China de otros países por medio de comida congelada. Ahora el Partido Comunista Chino está diciendo eso. Pero 7-8 meses atrás estaban diciendo que salió de un mercado en Wuhan, confirmadito, de un murciélago. Ahora le cambiaron la historia. Esto vino de afuera, por medio de comida congelada. Ahora quieren culpar a Estados Unidos, a otros países. De un modo o de otro siempre se descubren. De un modo o de otro. Y por eso sabemos que esto es una señal de los últimos tiempos. Dios ha permitido este virus para que el pueblo se acuerde de él, para que su creación se acuerde de él, para que este pueblo, la creación de Dios, se arrepienta, deje sus malos caminos y así Dios pueda sanar esta tierra. Como decía el obispo Ramón Castro Castro, analícenlo. El ser humano es extremadamente frágil. Extremadamente frágil. Somos extremadamente frágiles. Y aún así nos creemos la divina garza. El pecado más terrible hoy en el mundo es que el ser humano se cree Dios mismo. Oigan eso, ¿eh? En un tiempo atrás, el ser humano, no, o sea, simplemente no creía en Dios, que ya es terrible ese hecho, ¿verdad? No lo justifico. Ateos, no creo en Dios. Ahora, no solo no creen en Dios, sino que ahora ellos mismos se creen que son dioses. Ese es el problema de la humanidad del día de hoy. Llega un momento en que Dios tiene que poner un límite. Por eso es que en algunos videos anteriores a este, lo he dicho. No va a haber normalidad. Olvídese de eso. Si usted está esperando a que vuelva la normalidad, usted le tiene que pedir mucho discernimiento a Dios. Usted está muy perdido, muy perdida. Usted no entiende, no sabe discernir las señales de los últimos tiempos. Si usted todavía está esperando a su mentada normalidad, eso ya no viene, eso ya dejó de existir. Dios está gritando. Dios ya le está gritando a la humanidad. Oigan eso, porque es serio. Dios le está gritando a la humanidad. Ya no solo está hablando, está gritando. ¡Ey! ¡Ya basta! Y por eso es que ha permitido este virus. ¡Ya basta! ¿Saben cuántos? Miren, les voy a poner ejemplos para que vean. La Organización Mundial de la Salud, que sabemos, ¿no?, los tremendos líos en los que andan, pero las mismas fuentes de la Organización Mundial de la Salud dicen que cada año se producen aproximadamente 25 millones de abortos en todo el mundo. Estoy hablando en todo el mundo. Oigan eso. Porque es alarmante. Aproximadamente 25 millones de abortos se producen cada año en todo el mundo. O sea, 25 millones de seres humanos que no se pueden defender son asesinados. ¿Y quién dice algo? Qué terrible virus, ¿no? El virus del aborto. Pero nadie quiere hablar de ese virus. Mis respetos, oigan esto, ¿eh? No estoy menospreciando a todas aquellas personas que se dedican a andar mucho en campañas, marchas por la vida, personas que verdaderamente son pro vida, pro life. Mis respetos. No los estoy menospreciando. En pocas palabras, no estoy generalizando, pero un gran número de católicos, es una verdad. De vamos a orar para que termine el aborto, de ahí no pasamos. Y la pregunta es: ¿estaremos verdaderamente orando? ¿O solamente es por simplemente decirlo y querer quedar bien ante la sociedad para que vean que soy cristiano? Esto es alarmante, esto es catastrófico, esto nos debería de doler el corazón. 25 millones de abortos cada año. Es tiempo en que Dios tiene que gritar. ¡Ya basta! ¡Analicen! Dios nos está diciendo, ustedes son frágiles. Sin mí ustedes no son nada. Un virus, dice el obispo Ramón Castro Castro. Un virus vino a paralizar a toda la humanidad. Un virus nos tiene paralizados a todos. Un virus tiene a muchos asustados. Un virus tiene a muchos ya enfermos de la mente. No hayan qué hacer. ¿Un virus? ¿Y nos creemos la divina garza? O como dicen otros, ¿nos creemos la madre de Tarzán? Se nos olvida que somos polvo y al polvo volveremos. Se nos ha olvidado eso. Muchos con nuestras acciones, nuestras palabras, nos creemos dioses. Dios tiene que llegar y gritarnos: no quiero el castigo. No quiero el castigo. No los quiero castigar. Y por cierto, la Santísima Virgen María, en sus apariciones, revelaciones privadas, ha hablado sobre estas cosas. Nadie quiere entender. Nos importa un cacahuate estas cosas. Es triste. Hay otros virus mucho más peligrosos que este virus de COVID-19. Pero nadie habla de esos. Nadie habla de esos. Nos tienen manipulados. A muchos ya los tienen totalmente, oigan esto, controlados. Ay, es que la ciencia, para empezar, ni siquiera hay ciencia todavía que compruebe que las mascarillas, el cubrebocas sirva. Y es más, no sirve eso. Más bien se va a enfermar uno. ¿Saben qué es lo mejor? Salir a la creación de Dios, sentir el calor de ese sol para una buena vitamina D para el cuerpo, respirar el aire puro. Eso es lo mejor. Pero eso es lo que estos que están detrás del nuevo orden mundial no quieren que tú sepas. Porque los que están detrás del nuevo orden mundial lo que quieren es que tú te enfermes de la cabeza, que pienses que ya no hay salida, que ya se va a colapsar absolutamente todo, que te vas a morir con tu familia. A muchos los han enfermado. ¿Por qué? Porque no saben, en primer lugar, discernir la señal de los últimos tiempos. También porque no confían plenamente en Dios. Por ejemplo, aquí en California, estamos en shutdown otra vez, porque al gobernador se le pegó la real gana hacerlo. Es una tristeza. El día hoy es jueves, el martes, en California, solo aquí en California, no, es más, solo en el condado de Los Ángeles, no, y quiero aclarar eso, ya no me puedo ni imaginar en todo el estado, pero solo aquí en el condado de Los Ángeles se confirmaron 10,000 casos solo en un día. 10,000, casi cerca de 10,000, 9,000 algo, casi los 10,000. En un solo día, casi 10,000 casos solo aquí en el condado de Los Ángeles. La pregunta es, ¿será cierto eso? Porque los medios de comunicación nos están mintiendo, porque están vendidos. Y eso es algo que muchos no se atreven a decir. Al contrario, muestre las pruebas, ¿cómo se le ocurre? Porque hay un montón, oigan eso, un montón de cristianos que están adormecidos, que le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Dios ha permitido este virus, lo ha permitido, porque ya es tiempo de que la humanidad reconozca que es frágil, que un virus paraliza completamente todo y que sin Dios no somos absolutamente nada. Vemos también, por ejemplo, la situación con los homosexuales, el lobby, oigan eso, el lobby, LGBT, LGBT. Es terrible, todo eso es parte del nuevo orden mundial. Porque la agenda de la ONU, lo he venido diciendo, para el 2030, para el 2030, ojalá y Dios intervenga antes de eso. Y yo oro para que así sea, pero hay que prepararnos. Pero la ONU, su agenda para el 2030 en adelante, reducir la población. 500 millones de personas, no más. ¿Cómo lo van a hacer? A través de los homosexuales, LGBT, a través de las lesbianas, a través de la eutanasia, a través del aborto. Esto es terrible, despierten. Esto es lo que se viene. Y Dios no quiere eso. Por eso es que ha permitido este virus, esta pandemia. Porque es tiempo de que despertemos. Pero esto no es castigo de Dios. No, si se viene un castigo de Dios, esto no va a ser nada comparado a la ira de Dios. Cuidado con la ira de Dios. La ira de Dios es tremenda, ¿eh? No queremos ver la ira de Dios. No nos conviene ver la ira de Dios. No nos conviene ver un castigo de Dios hacia nosotros. Y Dios no quiere eso. Por eso está hablando a través de su madre, a través de tantas señales. Pero no logramos entender estas cosas. Muchas personas dicen, incluso dentro de la misma iglesia, y voy a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2358, porque tristemente muchas personas hoy, pues, malinterpretan la enseñanza de la iglesia, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, dicen, para que vean cómo está la situación, qué tiene los homosexuales? Déjenlos, déjenlos si quieren ser homosexuales, si quieren acostar con una persona de su mismo sexo, déjenlos, todo el mundo tiene derecho a amarse. Y incluso algunos hasta te citan el catecismo. Y dice el catecismo numeral 2358. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Está hablando de los homosexuales. Y esto dice el catecismo, ¿eh? Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. ¿Hay algo malo en esto? No. Pero ¿por qué nunca te leen el numeral 2357? Oigan lo que dice. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. En ningún caso pueden recibir aprobación. Entonces, que yo tenga respeto hacia un homosexual no quiere decir que apruebo su pecado. ¿Hay que tener respeto hacia ellos? Sí. ¿Hay que tratarlos con delicadeza? Sí. ¿Hay que hablarles del amor de Dios? Sí. Pero eso no quiere decir que tengo que aprobar el pecado de los homosexuales. Esos actos, oigan esa palabra, actos, no está hablando de la concupiscencia. Los actos homosexuales no pueden recibir aprobación en ningún caso. Hay muchos obispos, sacerdotes, diáconos y laicos que el día de hoy no entienden eso y justifican con pretextos baratos el hecho de que es un pecado, no pueden recibir aprobación en ningún caso, lo justifican con pretextos baratos. Eso es lo que tenemos hoy. Dios tiene que gritarnos, ya basta, ya basta. La apostasía no los va a llevar a ningún lugar, ya basta. Pero no sabemos discernir la señal de los últimos tiempos. No sabemos discernir esto. Fíjense, la maldición de la higuera. Oigan esto porque es profundo, ¿eh? Lo voy a leer. Mateo capítulo 21, versículo 18 al 19. A la mañana temprano, mientras regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y por cierto, he estado estudiando muchos pasajes de la Escritura estos últimos días, meditando, profundizando. Y este pasaje me tocó mucho. A la mañana temprano, mientras regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera cerca del camino, se acercó a ella pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo: «Nunca volverás a dar fruto». Y la higuera se secó de inmediato. Este texto es profundo, si lo vemos de un punto teológico. ¿A qué me refiero con esto? Lo explico. Porque esto es lo que está pasando hoy. Número uno, la higuera en la escritura representa al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, oigan eso. Entonces, Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre, dice la escritura. Al ver una higuera cerca del camino, se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. O sea que no dio fruto. Solo tenía hojas. Pero fíjense, lo vemos de un punto teológico. Si lo vemos así de un punto así humano, pensaríamos que es un hambre de estómago. No. Si lo vemos de un punto teológico, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Jesús tenía hambre, le dio hambre de santidad, de ver frutos de santidad en su pueblo de Israel. Y no lo encontró. No lo encontró. Entonces, ¿qué dice el Señor? Nunca volverás a dar fruto. El Señor tenía hambre de ver frutos de santidad en su pueblo Israel. No lo encontró. Solo encontró hojas. Lo mismo pasa hoy. Dios tiene hambre de ver santidad, frutos de santidad en el pueblo de Él, el nuevo pueblo de Israel que somos nosotros. Pero no lo está encontrando. No lo está encontrando. Y Dios no quiere maldecir. Porque Dios es amor, pero también es Padre, es justo. Eso sí se nos olvida. Entonces, Dios está gritando a través de estas cosas que está permitiendo. ¿Para qué? Para que reflexionemos, para que recapacitemos y nos volvamos a Él. Dios tiene hambre de ver frutos de santidad en los cristianos, pero tristemente no lo está viendo. Por tanta gente falsa, por tantos lobos disfrazados de oveja que estamos viendo el día de hoy, desde obispos hasta laicos, que le han dado la espalda a Jesucristo, que han traicionado a Jesucristo, portadores del diablo, trabajadores de Satanás. Se ha metido la mafia dentro de la iglesia, la masonería. Es una realidad. Ya no estamos para engañar a nadie. Y Dios tiene que gritarnos: ¡ya basta! ¿Qué están haciendo con mi iglesia? Le están causando daño a mi iglesia. Y Dios tiene que permitir estas cosas. Por eso es que yo creo firmemente que este virus es simplemente algo que Dios ha permitido para que recapacitemos. Pero no es un castigo de Dios. No. Vean a Conchita de Garabandal. Cuando Conchita de Garabandal tuvo la visión con las otras videntes. Solo ustedes suban. Nadie más. Pero hay testigos que escuchaban cómo las niñas decían: no, por favor, al niño no, a la niña no. El castigo de Dios es terrible. No lo queremos. Si nos quejamos con este virus, cuando se venga verdaderamente el castigo de Dios, eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible. Y por cierto, este virus, este coronavirus, ¿de qué es un arma biológica? Es un arma biológica. Creado en un laboratorio. ¿Dónde? No puedo decir con certeza que en China. Muchas personas dicen, en China. Eso sí no lo puedo decir con certeza. Pero lo que sí puedo decir es que es un virus creado en un laboratorio. Muchas personas, hasta y ni se diga obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, católicos, te van a decir: ¿cómo se le ocurre? ¿Usted ya se creyó esa mentira? ¿Ya ahora usted también habla de esa teoría llena de conspiración? O sea, le tienes que creer al gobierno para que te aplaudan. Pero lo bueno es que yo no estoy aquí para que me aplauda la gente. Yo estoy aquí para agradar a Dios y a nadie más. Así soy yo. Dios me llamó para hablar la verdad y es lo que estoy haciendo. Esta pandemia ya estaba profetizada por varias personas, solo que no nos damos cuenta. Porque si no vemos caer fuego del cielo, no creemos. Necesitamos ver caer fuego del cielo para creer. Somos espectadores, no nos gusta la verdad, no nos gusta escudriñar la verdad. Solo nos encanta ser espectadores. Fíjense lo que dice la Biblia en Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice así: porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Tremenda palabra de Dios, ¿eh? El Señor no hace nada sin antes revelárselo a sus profetas. Pero el problema, ¿cuál es? Que vienen varios profetas, anuncian. Y hablo profetas verdaderos de parte de Dios. No locos que se dicen ser profetas. El fin del mundo se acaba en tal día. No sucede nada. Se esconden. No, yo no hablo de esos falsos profetas. Yo hablo de profetas que hablan de parte de Dios. Que vienen y dicen, si no se arrepienten va a pasar esto. Miren, hay que evitar esto. No queremos catástrofes. Conviértanse, así como el profeta Jonás. En 40 días Nínive será destruida. Nínive se convirtió. Muchos de nosotros ignoramos las profecías. Eso es antibíblico. Ignorar las profecías, antibíblico. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 20. No extingan la acción del Espíritu. No desprecien las profecías. Oigan eso. No desprecien las profecías. Y es lo que más hacemos. La Santísima Virgen María ha hablado. Ha profetizado bastantes cosas. Por aquí nos entra y por acá nos sale. No sabemos discernir las señales de los últimos tiempos. Es terrible cómo el mundo está controlando a tanto cristiano. Es terrible este nuevo orden mundial que se viene. Este virus es simplemente el gas. El gas para irse con mucha más violencia. ¿Hacia quién? Número uno, la iglesia. Los cristianos. Solo el comienzo. Y Dios nos está gritando, ¡hey! ¡Acá estoy! ¡Vuelvan a mí! Muchos no hacemos caso. Dios tiene hambre de ver frutos de santidad, pero no lo está viendo. Simplemente está encontrando hojas en su pueblo. El nuevo pueblo de Israel, que somos los cristianos. Vamos a dar cuentas serias al Señor. Cuentas muy serias. Los homosexuales, LGBT, el lobby, que es una mafia. Cada día tienen más poder. Es triste. Es triste ver tanto seminarista que está en ese pecado. Es triste ver tanto sacerdote que está activo en ese pecado. Yo lo digo abiertamente. Si eres seminarista y estás activo en ese pecado, dedícate a otra cosa. ¡Salte! ¡Salte! No estés ahí solo porque la iglesia te va a mantener. ¡Salte! Queremos verdaderos sacerdotes que se entreguen al pueblo, que le sirvan al pueblo, que sean verdaderos servidores de Jesucristo. Eso es lo que queremos. Queremos más exorcistas. No queremos sacerdotes que digan, el diablo no existe, es un mito. Queremos verdaderos pastores. Se vino una segunda ola, ¿eh? Se vino una segunda ola de coronavirus. Y se va a venir una tercera. Olvídense de su mentada normalidad. Se acabó eso. Dios ya está gritando. Por eso ha permitido esta pandemia. Pero ¿saben qué es lo más doloroso? Voy a serles honesto. Porque lo he podido ver. No es que me lo han platicado. Lo he podido ver. Lo más doloroso de toda esta situación es que aún así muchas personas, y hablo cristianos, personas que están dentro de la iglesia, aún en medio de esta pandemia, simple y sencillamente no quieren cambiar. El otro día hablaba con un sacerdote, que por cierto, muchos sacerdotes me han hablado en privado para felicitarme. No puedo dar sus nombres, por supuesto que no, por protección de ellos mismos. Pero ni se imaginan la gran cantidad de sacerdotes que por mensajes me han escrito para decirme, adelante Rafael, sigue hablando la verdad, necesitamos personas así. Los laicos son los que van a levantar a la iglesia. La iglesia está sufriendo. Necesitamos personas así, que se atrevan a hablar la verdad. Porque un sacerdote habla así, lo censuran. Imagínate estar escuchando eso de sacerdotes que quieren denunciar, pero no los dejan. A eso estamos el día de hoy. Dios tiene que gritarnos, ya basta. Ya basta. Estos lobos que se han metido dentro de la iglesia nos están queriendo callar. A los que sí estamos hablando la verdad. Pero aún así, muchos siguen adormecidos. No saben discernir las señales de los últimos tiempos. Se la viven con su no juzgue. ¿Quién es usted para juzgar? A estos fariseos no los tienes contentos. Hablas la verdad, está hablando mal de la iglesia. Ya habló mal de la iglesia, ya se hizo sedevacantista. No hablas la verdad, te callas, usted es un cobarde. Usted no es predicador, usted no está atendiendo al llamado de Dios. No vas a tener contentos a estos fariseos, hagas lo que hagas. Si hablamos la verdad es porque amamos la iglesia. Porque estamos dispuestos a dar la vida por la iglesia, por la verdad. Porque le tenemos miedo al infierno y no nos queremos ir para allá. Es terrible esto. Terrible. Penitencia, penitencia, penitencia. Católicos, penitencia, penitencia, penitencia. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de doblar rodilla. Es tiempo de rezar el Santo Rosario. Es tiempo de reconciliarnos. Ya no estamos para estar peleando absolutamente con nadie. Necesitamos hablar la verdad. Y la verdad es eso. El coronavirus no es un castigo de Dios. Yo pienso que el ser humano no se puede ni imaginar qué tan serio es la ira de Dios. Pienso yo que nuestra capacidad como humanos no nos permite entender en plenitud cómo sería una terrible ira de Dios. Es increíble cómo un virus nos ha paralizado. Un virus nos tiene con cubrebocas afuera. Un virus nos tiene encerrados. Un virus. Y aún así no queremos cambiar. La humanidad, en serio, que está, pero de la patada. Por eso a mí me pone a pensar mucho estas cosas. Por eso a mí me pone a pensar mucho, Ahora vemos la eutanasia. ¡Ey! Dios tiene que gritar. ¡No! Nos quieren hacer creer que es una muerte piadosa, la eutanasia. No. Lo que pasa es que el ser humano hoy se cree Dios. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. El único que tiene derecho a darla y a quitarla es Dios. Pero nos quieren hacer creer que es una muerte piadosa, una muerte en paz. A engañar a un tonto a mí no. Terrible situación. Vemos las femilocas, o sea, las feministas, destruyendo todo, todo lo que pueden, creyendo que con violencia van a lograr algo. Vemos cómo queman las iglesias allá en Chile, Sudamérica, y nadie hace nada. Vemos cómo entran, decapitan las imágenes sagradas de la Santísima Virgen María y se alegran con todo eso, todas estas personas endemoniadas, todos estos hijos, hijas de Satanás, creyendo que están logrando algo cuando se les olvida que nadie puede contra Dios. Al final, el Inmaculado Corazón de María triunfará. Triunfará. Que tiemble el infierno por decir eso. Así es, porque no pueden hacer nada. El Inmaculado Corazón de María triunfará. Todos estos enemigos de Dios van a ser derrotados. Y los que van a gozar de la presencia de Dios para toda la eternidad son los cristianos en la tierra, que no doblen rodilla ante el mundo, que no le tengan miedo al mundo, no le tengan miedo al diablo, no le tengan miedo a estos corruptos que nos están engañando a través de los medios, sino que le crean a Dios y solo a Dios. Vienen, hablan los profetas, nadie les cree. No juzgue, ¿quién es usted para juzgar? ¿Por qué habla teorías de conspiración? Así de mal estamos. Así de mal estamos. Es terrible. Cuando este doctor en China, por cierto, él se llama Li Wenliang. Estoy seguro que muchos saben quién es Li Wenliang. Él detectó ese virus. Pero eso no estaba en los planes del Partido Comunista Chino. Entonces, ¿qué hicieron? Lo censuraron. Lo censuraron a finales de diciembre. ¿Por qué? Porque eso no estaba en los planes del Partido Comunista Chino. Porque el Partido Comunista Chino, ¿qué quería hacer? Que este virus se propagara por todas partes. Empezando por Europa y especialmente Italia. ¿Por qué? Porque ahí vive mucha gente anciana. ¿Y qué es lo que quiere el nuevo orden mundial? Ya no tener ancianos. Ya no hay que pagarles pensión. Usted llega a los 50 años, ya váyase. Y eso es lo que va a hacer esa mentada vacuna. No se pongan esa vacuna. ¿Qué, usted no sabe discernir las señales de los últimos tiempos? ¿En serio estamos tan ciegos? No se ponga esa vacuna. Va a traer consecuencias serias. Hay muchas cosas detrás de esa vacuna. Pero ahí están muchos católicos. Y, ay, ¿cuándo me voy a vacunar? Ya quiero volver a la normalidad. Usted no tiene discernimiento. Usted no está entendiendo las profecías. Usted no sabe ni dónde está. Está más perdido que Adán en el Día de las Madres. ¿Cuál normalidad? Olvídese de esa mentada vacuna. Confía en el Señor, no en una vacuna. Dios nos está gritando. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestras acciones? Nos tapamos las orejas. Ni aún así nos queremos doblegar ante el Señor con esto que Él está permitiendo. Imagínense cuando venga el castigo. Ahí sí ni para dónde correr. Ni para dónde correr. Dios nos está gritando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Confiando en una vacuna. Ya pónganme la vacuna. Ya queremos volver a la normalidad. No estamos entendiendo. No estamos entendiendo lo que Dios nos está queriendo decir a través de esto que Él ha permitido. Eso es lo más triste de todo y eso es lo que más dolor me causa a mí. Que no estamos entendiendo. Estamos duros, duros, hay que ser honestos. Por eso es que me tocó tanto este pasaje de la Escritura, estudiándolo. A la mañana, temprano, mientras regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Tuvo hambre. El Señor tiene hambre de ver frutos de santidad. No lo está viendo. Eso nos debería de poner a temblar. ¿Saben por qué? Miren lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Especialmente ustedes los que creen que pueden vivir como les plazca y cuando se mueran les va a echar agua bendita el Padre y al cielo con todo y zapatos. Ustedes, presten atención porque te engañaron. Eso no enseña la Iglesia Católica. Segunda de Corintios 5:10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas. También vamos a dar cuenta de las malas. Lo que mereció durante su vida mortal. La ira de Dios va a ser terrible. La ira de Dios va a ser terrible cuando verdaderamente se venga la ira de Dios. Pero para resumir todo esto, coronavirus, este famoso COVID-19, ¿es castigo de Dios? No, de ninguna manera. Esto es algo que Dios ha permitido. La realidad de este virus, ¿cuál es? Fue creada. Es un arma biológica creada en un laboratorio con el propósito de reducir la población. La ONU está detrás de esto. Es un nuevo orden mundial. Esto es una idea. Nos quieren controlar. Nos quieren ver como GPS, GPS, saber dónde estamos en todo momento, en todo lugar, a través de esa mentada vacuna. Y tristemente, muchas personas en la iglesia, desde obispos hasta laicos, no están discerniendo este hecho. Al contrario, te tachan de loco, te dicen, deje de hablar teorías de conspiración, usted no tiene el Espíritu Santo, váyase a confesar. Terrible, terrible, ¿con quién tenemos que estar rodeados? Terrible, terrible, en serio. Dios ha permitido esto con el fin de que levantemos la mirada hacia el cielo y nos arrepintamos de verdad. No es porque en realidad lo quiera. Dios quiere el bien para nosotros, no el mal. Lo está permitiendo. Porque ya basta de tanta maldad, ya basta de 25 millones de niños asesinados cada año a través de un aborto en todo el mundo. Ya basta de tanta abominación con este pecado de la homosexualidad. La Biblia dice que es una abominación. El plan de Dios es hombre y mujer, te guste o no. Génesis 2:24, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay que gritarle al mundo entero que el plan de Dios es hombre y mujer. Cualquier otra cosa es abominación. Pero el mundo no quiere que digas eso. El mundo quiere que digas que este virus sí surgió de un animal. No diga que es un arma biológica, cállese. Terrible, terrible. Pero acuérdense que el que habla verdades echa enemistades. El nuevo orden mundial está detrás de todo esto. Ya empezó esta batalla espiritual. Ya empezó esta batalla. Terrible se viene. Esto es solo el comienzo. Se viene una batalla terrible contra los cristianos. Va a llegar a un momento. Acuérdense. Va a llegar a un momento en que el nuevo orden mundial tomará tanta fuerza que van a querer que usted no pueda hacer absolutamente nada si no tiene esa mentada vacuna. Ni siquiera comprar comida. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos? ¿Nos vamos a doblegar? ¿Vas a doblar rodillitas ante el mundo? ¿O vas a ponerte firme? Como el Señor quiere. Ser fiel al Evangelio. Se van a venir muchos mártires, ¿eh? Muchos mártires de Jesucristo. La iglesia terminará siendo una iglesia con un grupo pequeño. Iglesia universal, por supuesto que sí, porque es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia terminará por ser un grupo pequeño. Y no me extraña, oigan esto que les voy a decir, no me extraña que los cristianos algún día tengan que volver a celebrar la Santa Misa, a adorar a Dios en lugares ocultos. Porque si nos agarra el gobierno, nos meten presos. Así como vamos. No dudo que eso vaya a suceder, porque hay muchos cristianos cobardes que no se atreven a hablar la verdad y decir estas cosas y a alertar al pueblo. Pero yo sí lo hago. Yo sí lo hago porque amo a Jesús. Porque amo a Jesús, porque Jesús es mi Señor y con Él todo, sin Él absolutamente nada. nada. Así que por favor, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El virus es real, sí. Sí, sí es real, pero el nuevo orden mundial está detrás. Esto fue creado, es un arma biológica, nos quieren controlar, quieren acabar con nosotros. ¿Y cómo lo van a hacer? Mentalmente. Hay muchos anticristos el día de hoy, el Partido Comunista Chino es uno. Así que pídanle al Señor discernimiento para que nadie los engañe. Sea astuto, sea inteligente, sepa discernir las señales de los últimos tiempos. Vienen cosas terribles. Y yo sí estoy preocupado. Yo sí estoy preocupado. Porque tristemente muchos elegidos serán engañados. Serán engañados. Pero al menos yo estoy aportando mi grano de arena. La salvación es personal. Hermanos y hermanas, cuídense. Recen el Santo Rosario con sus familias. No dobles rodilla ante el mundo. No lo hagas, por favor. No lo hagas. No te dejes intimidar por todos los trabajadores de Satanás. Aférrate al Santo Rosario. Aférrate a la oración. Ama la Eucaristía. Si no te la dan en la boca, ve a la misa tridentina. Pero no formes parte de esos que le faltan al respeto al Señor Jesús en la Eucaristía. Nuestro premio será en el cielo y será algo muy grande. Algo muy grande. Hay que orar. Estoy orando por cierto, estoy orando por Argentina. Todos estos servidores del diablo que quieren aprobar el aborto. Primeramente Dios, que así no sea. Rezar mucho por Argentina para que esos trabajadores del diablo en el gobierno sean avergonzados. Sí a la vida, no a la muerte. Hermanos y hermanas, cuídense. Cuídense, por favor. Este coronavirus es simplemente algo que Dios ha permitido. Le está gritando a la humanidad: vuelvan a mí, dejen sus malos caminos. Pero no es castigo. Vuelvan a mí. El día que se venga el castigo de Dios, eso sí será terrible. Ni para dónde escondernos. Que pasen una feliz tarde. Dios les bendiga grandemente. Suscríbanse por favor al canal y denle like al video. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. En oración por todos ustedes. Que Dios les bendiga.